pasó. Te soñé y el sudor me despertó. Siento el fuego que quema por dentro cada vez que pienso en tu amor. Siento el fuego que está consumiendo mi mejor momento y digo no. Por quererte ya no sé si el tiempo sigue caminando en mi reloj. Deseo hoy lo que nunca sucedió. Danza tu cuerpo en mis manos, beso a beso, paso a paso, te acercas a mí. Al presentirlo ya se agita tu cuerpo, me has mojado, todo es tierno. Ser mi verdugo quizás, deja de ser la ladrona de amor, la que deja perfume de cuerpo untado en mi cama. Quiero escapar de mi sueño y seguir, quiero escapar de tus brazos, mujer, quiero escapar y no puedo.